Todos los sábados al ser las 11 de la mañana, seguimos tejiendo resistencias por Radio Actual. En el nuevo programa, La Cabulla. ¿Pero no se llamaba la hora de los movimientos sociales? Ay no, Juaco, lo que pasa es que no solo somos movimientos sociales. Somos las resistencias, las luchas, las propuestas y las iniciativas cotidianas de un montón de gente y de un montón de comunidades. Claro, claro. Somos como nudos y enlaces resistentes, de ahí sí, como tejidos de cabulla. Esta cabina es para apropiársela, esta cabina es para tejer resistencias. A partir del próximo sábado 2 de abril a las 11 de la mañana, la hora de los movimientos sociales se convierte en La Cabulla. Somos alegre rebeldía, luchas justas y dignidad. La Cabulla, tejiendo resistencias.